Filibardo, ¿qué tal si iniciamos con una obra de Pracánico que se llama Si se salva el pibe? Un tango. ¿Es de él únicamente? No, doctor Hernán Peláez. Ahí está Celedonio Flores como letrista. Es que muchos de estos compositores, como ustedes han dicho, creadores, y a quienes estamos haciendo justicia precisamente, hablando de ellos, colocando su música, porque cada obra musical tiene un padre, eso lo hemos comentado acá, y nosotros con justicia damos crédito precisamente al autor de estas obras. Entonces, como lo acabo de decir, Celedonio Flores hizo la letra, y la grabación que vamos a escuchar fue realizada para la Casa Odeón, junio 17 del año 1933, doctor Peláez. Y aquí, cuatro guitarristas, Barbieri, Peterossi, Riveroli y Vivas, acompañan a Carlos Gardel en el tango Si se salva el pibe. Buenas noches, tango. Si se salva el pibe, si el pibe se salva, a saber la farra que vamos a dar. Si Dios no permite que el pibe se vaya, será fiesta patria, vuelve a lavar. Traeremos los pibes de todo el contorno, y así en una tarde repleta de sol, llenaremos toda la casa de adornos, y daremos junto las gracias a Dios. No tienes que dejarlo salir con los muchachos, en casa hay demasiado lugar para jugar. ¿Sabes lo que ha pasado? El muchachito bueno cayó bajo las garras de la fatalidad. No sé que tú no tienes ninguna culpa en esto, no creas que reproche, sino resignación. Si el pibe se nos salva, salvándose el muñeco, un pedazo como esto viejo le sirve de lección. Me contó mi madre que todos los chicos tienen a su lado un ángel guardián. Si así fuera cierto, el buen muchachito, por lindo y por sarte, se debe salvar. Y si Dios quisiera llevárselo lejos, parece que duerme, deja de llorar. Ya sabes que han dicho que no lo despierten, si se salva el pibe o si llega a sanar. Es increíble, esta obra tiene 90 años, Libardo, fue grabada en el 33. Un dato en la historia de Francisco Pracánico: comenzó como lustrabotas en la calle, y cuando no estaba trabajando, empezó a intentar música, y entonces con cualquier cosa que encontraba a la mano, pero después alguien se le dijo, mire, tome esta flauta, y empezó. Después otro le regaló una guitarra, y más adelante un vecino le regaló un piano que estaba en ruinas. Él lo tuvo que arreglar con un sistema de elásticos, de cintas elásticas, para que las teclas volvieran a su posición original después de ser oprimidas. O sea, fue realmente Libardo un autodidacta, Pracánico, en esto de la música, ¿no? Sí, muy creativo, pues no solamente musicalmente, sino que, mire, el instrumento lo preparó, ya que sí, estaba en ruinas y lo preparó en esa época, pues seguramente no había la tecnología que tenemos hoy en día, inclusive seguramente no habría ni cinta pegante, transparente, todo eso, pero él lo logró porque él pensaba llegar a ser lo que fue. Así es. Bueno, viene un tango que se llama Enfunda la mandolina. Quiero aclarar que la mandolina, pues es un instrumento musical muy parecido a la guitarra, pero es más pequeña que una guitarra. La caja es ovalada y cóncava. El mástil, es donde va la mano del guitarrista, es más corta. Tiene cuerdas dobles, pueden ser cuatro o seis pares, en fin. Este instrumento musical inspiró este tango que se llama Enfunda la mandolina. Sus autores son... Francisco Pracánico. La letra le pertenece a José Subiría Mancilla. Y mire usted, me da risa porque en aquella época los serenateros andaban trasnochando con sus instrumentos y este señor seguramente lo estaban acosando los años y ahí le recomiendan que enfunde la mandolina. Esta grabación es del 16 de septiembre del año 1958 para la RCA Víctor. Es decir, le dijeron palabra más, palabras menos, ya no toqué más la mandolina. Está viejo. Pero aquí la orquesta es la de Armando Pontier y la voz es del uruguayo Julio Sosa. Enfunda la mandolina. Que ya es tiempo de archivar las ilusiones. Dedícate a balconear la que pa' vos ya se acabó. Y es muy triste eso de verte campaneando a la fulana con la pinta de un mateo desalquilado y tristón. No hay que hacerle, ya estás viejo, se acabaron los programas. Y da risa con tus locos berretines de gavión. Ni te miran las muchachas. Y si alguna te da la vía, es pa' pedirte un consejo de vaquiano en el amor que quieres cipriano. Ya no da más jugo tus 50 abriles que encima llevas. Junto con el pelo que fugó del mate, se te fue la pinta que no vuelve más. Deja las pebetas para los muchachos, esos platos fuertes no son para vos. Pianta del sereno, andate a la cama, que después mañana viejo andas con la tos. Enfunda la mandolina, ya no estás pa' serenatas. Te aconseja la chirusa que tenés en el bulí, dibujándose en la boca la atrevida cruz pagana con la punta perfumada de su lápiz de carmín. Han bajado tus acciones en la rueda de griseta y al compás del almanaque se deshoja tu ilusión. Y ya todos te convidan a ganar cuartel de invierno junto al fuego de los recuerdos en la paz de algún rincón que quieres y pleno. Ya no das más jugo tus 50 abriles que encima llevas. Junto con el pelo que fugó del mate, se te fue la pinta que no vuelve más. Deja las pebetas para los muchachos, esos platos fuertes no son para vos. Pianta del sereno, andate a la cama, que después mañana viejo, que después mañana anda con la tos. Es decir, lo regañó y lo mandó a archivar al hombre de la mandolina. Pero 50 años, doctor Hernán Peláez, no me parece tanta edad. Pero para esa época seguramente es mucha. Hombre, pero hay un detalle increíble en este Pracánico, en el que hemos haciéndole este reconocimiento. Resulta que cuando tenía 15 años Libardo, el hombre entró a trabajar a lavar vasos, a lavar copas. Sí. En un café que además tenía teatro. Y en ese café, y en ese teatro, presentaban el famoso cine mudo. Y usted recuerda que el cine mudo lo acompañaba un pianista, ¿no? Pues para tener algún como ambiente. No, y como dice usted, o lo ha dicho en otros programas, para cambiar el rollo. En ese intermedio, pues intervenía un pianista, un músico. Bueno, y como este ya más o menos sabía tocar el piano, un día faltó el hombre que trabajaba en el piano. Entonces él dijo, no, yo lo puedo hacer. Y lo hizo interpretando un tango llamado El Caburé. Y fue su éxito tal que lo contrataron y empezó a ganar ya como pianista, no como lavacopas, que era el oficio que tenía en ese café. Llamemos café concert, que es el término que se utiliza hoy, ¿no? Bueno, Libardo, muy buena la interpretación de Sosa. Pero traemos un cantante no muy conocido con un tango que se llama Soy Cantor. ¿Autores de él? Sí, un cantante no muy conocido, pero fue uno de los grandes en la orquesta del maestro que usted va a presentar, maestro director de orquesta. Fracánico, como siempre, es el compositor de la música. Alfonso Ferrari Amores, ese es el nombre completo de quien puso los versos, la letra. La grabación es del 23 de noviembre del año 1934 para la Casa Odeón. Han pasado muchos años. No, pues 89 si mal no estoy. Mire, la orquesta que traemos es la de don Francisco Canaro. La voz, ya lo advertimos, de Carlos Galán en el tango Soy Cantor. De tu olvido tengo un punto que aclarar. Sin querer me has amargado al decir que me he burlado del dolor para cantar. No sabes seguramente lo que mi alma padeció, que sentir lo que se canta es llorar por la garganta. Por eso canto yo, soy cantor de puro triste, soy cantor de mi pasión, soy cantor porque la herida de la vida a tu partida destrozó mi corazón. Dicho que Fracánico, aparte de ser autodidacta, tuvo también la intención y la cumplió. En el año 1914 empezó a estudiar en el conservatorio del maestro Adolfo Carabelli. O sea que fue un músico completo, un pianista, ¿no? Con todo el abecedario. Pero Libardo, hablando de cosas importantes, los números telefónicos a los cuales pueden comunicarse los oyentes son... Sí, señor, esos números para que los tengan en cuenta. El nuevo número, todos los números en Bogotá empiezan por 601. El número para que lo recuerden fácil es 480-4831. 480-4831. El WhatsApp o el teléfono celular es 320-986-0448. 320-986-0448. Y el correo electrónico, buenasnochestango@gmail.com. Bueno, una cantidad de gente que está registrando sus nombres acá. Ramón Botía en Madrid, Cundinamarca. Álvaro Campillo en el barrio Meissen. José López en Ciudad Verde. César Torres en Sudbury, Ontario, Canadá. Lo leo literalmente. Héctor Ortúa en la ciudad de Bogotá, en el centro. Reinaldo Antonio Vázquez en Oslo, Noruega. José Fernando Montoya en Manizales. El doctor Benjamín Ortiz en el barrio Quirinal. Vamos hasta ahí por ahora, doctor Peláez. Y nosotros continuamos trayendo tangos en el recuerdo. Este que viene se llama Alucema. ¿De quién es? Francisco Pracánico. La letra, Horacio Sanguinetti. Fue grabado el 25 de septiembre del año 1944 en el sello Odeón. Vale la pena que nuestros oyentes, y seguramente ya lo saben, hay numerosas versiones. Hay una de Alberto Marino con Troilo de gran calidad, pero esta la trajimos, la escogimos porque no es tan popular, ¿no? Tan popular, sí, no la pasan mucho, yo creo que nunca, en las emisoras que de pronto tienen programas de tango. Bueno, aquí vamos a escuchar el trabajo de la orquesta de Lucio de Mare, acompañando a Horacio Quintana en el tango Alucema. Y el fúnebre carro se hunde en un barro de sombras nadando. Este tema tiene una referencia como al candombe uruguayo, habla de las cadenas de los negros esclavos que llegaron de África a Uruguay, en fin, es un tema más del tono oriental, del tono uruguayo pareciera, ¿no, Olivardo? Sí, claro. Ana. Y hay unas versiones muy interesantes, por ejemplo la que hemos hecho alusión, la de Alberto Marino. Sí. Que lo respaldó la orquesta de Aníbal Pichuco Troilo. Este cantante, Horacio Quintana, su verdadero nombre era Tito Gutiérrez. Después de retirarse como cantante en actividad, fue representante de otros como Hugo del Carril y Rubén Juárez. Pero bueno, Olivardo, vamos a traer una orquesta popularísima en Colombia y ni hablar de su cantante, con el tango Mentira. ¿Autores? Francisco Pracánico, compositor, autor de la... Esta es una información importante en Dulce Estéreo. Señores, tengan ustedes muy buenas noches. Son las 8:24. Desde hace aproximadamente una hora y algo más viene lloviendo fuertemente por los lados del municipio de Pacho y sobre todo por el lugar más conocido como Llano de la Hacienda. Hay varias cosas que vale la pena que ustedes de inmediato la sepan. Y para ello hemos convocado al alcalde, quien se encuentra justamente en el municipio de Pacho atendiendo esta emergencia. Alcalde, doctor Vicente, usted está muy buenas noches. Don Oscar y oyentes de Dulce Estéreo, tengan muy buenas noches. Sí, esta tarde se presentó un fuerte aguacero en la parte alta de Llano de la Hacienda, del Sena hacia arriba, y pues se nos han desbordado algunas quebradas en ese sector, inundadas varias viviendas, se afectó también la circulación de vehículos y de motos. Tenemos en este momento pues la afectación de una moto que se llevó, donde se transitaban tres personas, un menor de 10 años, inicialmente habían dicho que estaba desaparecido, el menor ya está atendiéndose por parte del Hospital San Rafael, y en esa Armetavid, Petín Barrios, su padrastro, y pues tenemos en búsqueda al señor Luis Hernando González Barrios, quien iba conduciendo pues la moto. No se ha logrado pues identificar el sitio donde la moto pues aparece. Estamos proyectándolo como posible desaparecido en el momento. El cuerpo de bomberos, todas las entidades pues han estado muy pendientes, pero pues también hacemos el llamado a la ciudadanía para que se refugien dentro de sus casas, para que no salgan, para que no se expongan, y por ello pues estamos hoy muy pendientes de toda la situación que se está presentando. Ya en este momento pues ha venido bajando un poco el aguacero que estaba cayendo, y pues a esperas de que también baje el caudal que se está recorriendo por la vía de Llano de la Hacienda y el sector aquí por Villa María, en ese sector hacia la Capilla del Divino Niño. Dicen que el sector de la Capilla del Divino Niño, entre otras cosas, está totalmente negado, alcalde. Hay personas allí que están en el otro vehículo y es muy fuerte la corriente. ¿Qué hora es poder haberse desbordado? Nosotros tenemos en la parte alta pues la quebrada que viene del sector de la Ramada, que es una quebrada amplia, y la parte del Sena. Entonces esas quebradas pueden ser las que están en este momento, pues por la hora de la noche no se ha podido identificar cuáles fueron las que se crecieron, pero pues se tiene la información, y de las crecientes aquí dentro de la zona, pues toda la parte del agrícola hacia abajo. ¿Cuántas personas podrían ser damnificadas esta noche con este movimiento de acero y el departamento de las quebradas? Nosotros tenemos ya pues informadas varias viviendas del sector de Villa María, donde se le ingresó el agua. También tuvimos pues la atención al restaurante La Quinta del Buen Sabor, donde pues se llegó a tiempo y se les acompañó. Se ubicaron algunos vehículos para que no fueran arrastrados, y esperamos pues tener un reporte más adelante de cuántas familias, pero pues por la misma creciente, pues sabemos que van a ser muchas las viviendas donde se les ha ingresado el agua, canchas de tejo, donde han ingresado el agua en varios sectores aquí de toda la parte de Villa María y de la Capilla del Divino Niño hacia arriba. Familias que se han reportado ya en la estación municipal para solicitar colaboración del movimiento alcalde. No, hasta el momento pues se está, el agua pasó, ya se ha venido bajando un poco el caudal y pues esperamos que nos baje el caudal. Estamos pendientes pues de la situación que se presenten, pero pues fue una precipitación de aguas, las cuales pues por la pendiente que se tiene en el sector se han venido bajando y ha venido corriéndose esa agua. No podemos decir que en este momento tengamos pues aposadas algunas viviendas. Por allí tenemos problemas con el producto promedio para que la gente pueda tener agua común y corriente. Pues el acueducto de Pajonales, Llano de la Hacienda, pues es un acueducto que recorre varios kilómetros en ese sentido. Pues esperemos que no haya levantado tubería y que no afecte. Hasta el momento pues no hemos tenido información por parte de los coordinadores del acueducto de Pajonales. Algunas personas dicen que a la entrada de Pacho, de Bajero, de Pajero, es donde más se presentan los problemas de agua, de lluvia y de desbordamiento de algunas quebradas. ¿Qué conocimiento tiene el alcalde? No, en ese no tengo ese conocimiento, porque estuvimos aquí sobre el sector de la Capilla del Divino Niño, pero lo que hemos pues citado es de que la gente regrese, se regrese y que no se vayan hacia esos sectores. Estamos buscando es que no se transite por estos sectores para así evitar pues cualquier inconveniente con algún vehículo. ¿Sabes quién es que ha sido y en qué momento prácticamente perdió el equilibrio y se le dio la corriente? Manifiestan, nosotros pues ya hablamos con el señor César Barbosa, que es el padrastro, que me dice que ellos iban tres en esa en esa moto, y pues ahí era donde iba el menor de 10 años, sí. Y pues dice que estamos pendientes de buscarlo. No sé, él lo vio hasta cuando la moto se la llevó hacia un sector y después no lo volvió a ver. Entonces, en este momento pues lo estamos dando como desaparecido para seguir buscando a ver si de pronto está en alguno de los sectores. El cuerpo de bomberos y la gente civil están muy pendientes buscando pues el apoyo. Ahí tenemos que decirle pues a la ciudadanía que es bueno pues ellos proteger la vida de los seres humanos. La otra persona que en el momento les ha dicho si estaban tomando, si estaban en el lugar disfrutando justamente para su de regreso a su casa. No hemos podido preguntarle pues eso, esa situación, pero pues el solo hecho de venir tres en una moto pues se implica también los inconvenientes que se pueden presentar. Entonces estamos pendientes y pues seguimos buscando información sobre eso. Pues alcalde, vamos a estar pendientes de lo que ocurra y muy temprano. Yo no sé si existe la posibilidad de cierre de la vía temporalmente mientras pasan estas fuertes lluvias y estas quebradas que se desbordaron, alcalde. Sí, nosotros le hemos pedido a la ciudadanía y lo hemos venido haciendo a través de los diferentes grupos que no transiten a esta hora. Y es lo que las recomendaciones que les habíamos venido dando, de que cuando viéramos que estuviera en horas de la noche, lo ideal era no transitar. Entonces estamos pidiéndole que no se muevan por ese sector, porque pues ya, aunque pasó un poco la tormenta que teníamos aquí en el perímetro urbano, pero pues nos puede seguir afectando y pues a altas horas de la noche es muy difícil hasta para los cuerpos de rescate poder trabajar. Entonces por eso también pues hemos visto con el cuerpo de bomberos para madrugar a estar pendiente sobre lo que se puede hacer, a ver qué pasa con esta persona desaparecida o si logramos que dé alguna información. Pues alcalde, estamos pendientes de lo que ocurre. Vamos a tratar de hablar con vecinos que se encuentran por ahí cerca, personas que están en el lugar de Sí, ese es uno de los temas esenciales. Ahí se logra demostrar que pues una moto es muy fácil de que una escorrentía la desestabilice y la tumbe, y eso pues es uno de los factores que se tiene. Vimos vehículos también pues que tuvieron inconvenientes, pero que lograron pues ubicarse en unos espacios donde no tuvieron problemas esos vehículos. Pero sí, una moto pues es muy fácil para que sea desviada. Además de los conjuntos que recientemente han sido dados en ese sector, ¿usted tiene conocimiento si ha pasado algo o simplemente el aguacero de pronto la inundación de algunos sectores de zonas verdes, pero no se ha metido en las casas o los apartamentos de primer piso? Tengo conocimiento de unas casas del sector de Villa María, de la parte de Villa María, de la parte de otro barrio más alto, que sí se ingresó agua a esas viviendas. Pero de las aquí de los conjuntos no tengo ya información todavía de que se hayan inundado apartamentos o casas. ¿Están hablando de plantas de energía? ¿Qué fue lo que pudieron ocurrir en todo el caso? No, pues estamos pendientes a esperas de que la información pues se estaba creciendo, ese quebrado estaba bajando harta crecida, entonces pues esperemos que ojalá no vaya a suceder. Hablaban desde Cuernavaca, en la zona que yo escuché, pero pues del de San Miguel todavía no hemos tenido ninguna información. Claro, ¿y lo de Cuernavaca qué podría afectar? Decían que pues allí es un puente más pequeño que se hizo, entonces pues estaba más cerca a la hora, pero pues sé que la persona que escuché el audio pues es de una persona que vive cerca, y pues que también decía que esperábamos que no se lo hubiera llevado, pero no manifestaba que ya se lo hubiera llevado. Cierto, esperemos que no se lo haya llevado para poder tener un análisis exacto de lo ocurrido. Alcalde, ¿le parece si a las 6 de la mañana, 6:30, podemos hacer un análisis de lo ocurrido esta noche? Sí, señor, nosotros pues la meta es que muy temprano estemos pues haciendo el balance. Se está convocando pues a Defensa Civil, a Cruz Roja, para que lo hagamos a primera hora, sobre las 5 de la mañana, estemos ya organizando el puesto de mando unificado. Sí, pues alcalde, muchas gracias, mucho gentil. A usted muchísimas gracias a los oyentes, y pues las recomendaciones especiales de tener cuidado con esta situación. ¿Posibilidad para pensarnos allá para cerrar la vida, alcalde? Ya voy a comunicarme con el mayor puente para revisar esa situación. Gracias, alcalde. Muy gentil, gracias por estar con nosotros aquí en Dulce Estéreo, contándole a los oyentes la situación que se ha venido presentando en las últimas horas debido a la fuerte ola invernal. Esto no lo esperaba absolutamente nadie. Todos estábamos creyendo que ya la ola invernal estaba pasando. Escuchemos a una de las personas, el administrador de los conjuntos residenciales, que en ese momento hizo referencia al tema. Escuchemos. Supremamente importante tratar de evitar de cualquier tránsito, digamos, desde el centro hacia Llano de la Hacienda. Los que puedan, espérense allá un buen rato mientras los niveles bajan, porque ciertamente es complicado. Yo soy el administrador de Altos de Yerbabuena. Efectivamente, ahí ya tenemos un represamiento fuerte. Está encharcado, todavía no tenemos afectaciones complejas en las casas, pero también ya se indicó que no se debe dar autorización de ingreso a ningún vehículo ni salida, para evitar que los vehículos entrando o saliendo nos envíen agua hacia las casas. El aguacero que viene en afectación está desde el páramo, donde está tal vez más fuerte esa la zona de la serranía. De ahí para acá al menos 3 quebraditas están salidas a la vía, y pues digamos que eso es también parte de este fenómeno. Muy seguramente la crecida de aguas en el Ronero va a estar muy fuerte. Es importante que se esté en atención permanente. Hay un inconveniente, y es que me hacen caer en cuenta que la canaleta de recolección de aguas que está por el lado de arriba del conjunto Las Palmeras está totalmente tapada. Sería usted, los administradores de esos conjuntos, hacer gestión con planeación para que le hagan una limpieza. La última se le hicieron hace unos 3 o 4 años, que fue cuando enviaron a 2 o 3 personas que limpiaran la canaleta y las alcantarillas de ahí hacia arriba, pero pues ya se taparon. Bueno, eso es lo que la gente está diciendo en este momento con respecto a las situación que se vive por parte de algunas de las personas que se encuentran allí. Yo tengo una persona ya en el sitio y vamos a tratar de comunicarla a Andrea García, que es nuestra compañera aquí por la noche en Dios Estéreo, y se encontraba justamente por el lado de la capilla. Vamos a intentar hablar con ella para que nos diga cuál es en este instante. Andrea, buenas noches, estamos al aire. Cuéntanos qué es lo que está ocurriendo, dónde está usted, las aguas ya bajaron, no han bajado, por favor. Entonces, buenas noches. No, señores, está enlagunado, lleno de piedras, de escombros, de lo que se rasó ahí, sí, el agua. Y en lo que es el lado de la capilla, no pueden pasar ni motos ni carros porque la altura del agua es demasiado alta. ¿Cómo cuánto está más o menos, Andrea? No sé, Andrea, más o menos como la rodilla. Entonces, más o menos 40-50 centímetros. Del suelo a la cadera es más o menos en todas y cada una de las personas son un metro, y si le dan a realidad son 50 centímetros, más o menos el agua va bajando con mucha fortaleza. ¿Cuánta gente usted alcanza a revisar se encuentra allí? ¿Vale? ¿Mucha gente? No estoy ahí. Pero sí hay harto carro y harta moto porque los de los bomberos están desviando a la gente por la urbanización. Se puede decir que por detrás de la capilla. Para que salga al sí, señor, para que salga al otro lado porque pues el agua es demasiado alta y realmente no dejan pasar, no recomiendan. Sí. ¿Usted por dónde salió? Pues nosotros cuando pasamos no estaba tan alta. Uh-huh. Pero sí, o sea, nos botamos, se puede decir que por el andén de lo que es el estadio. Por el andén del estadio. ¿Y la cancha del estadio alcanzó a verla o no? ¿Totalmente a verla? No, no se alcanza. Sí, señor. ¿La gallera se alcanzó a hundir? No, el agua llega ahí y ya en la curva abajo en el puente, ya sí, ya está más bajito, solamente es como piedra, solamente lo que hay. Escombros, básicamente, que lleva el agua, que arrastra de una u otra forma la cantidad de cosas que se pueden tener. Pues Andrea, me alegra mucho que usted ya haya salido de este sector, voy a ir a otro lugar del municipio y decirte que gracias a gente y voy enseguida a conversar con bomberos. Voy a tratar de conversar con bomberos, con Clarita Sierra o con el sargento Gilbert Santana, quien ante la dificultad y que se ha presentado, pues tenía que salir, así la voz no estuviera del todo competente para poderle contar a ustedes los oyentes de Dulce Estéreo. Pero aquí estamos, siempre que se presente algo, siempre que ocurra algo, nosotros debemos contar con Dulce Estéreo para saber qué es lo que está ocurriendo. Vamos a hablar con el sargento Santana, quien está en el lugar de los hechos desde muy temprano, sargento Santana, para que nos cuente cuáles son los detalles que se están viendo ahí en vivo, en directo, con la participación de la ciudadanía que también está colaborando. Algunas personas estaban pidiendo entonces, la gente de la agrícola, la que queda de la agrícola para arriba. Sargento. Bueno, buenas noches. Buenas noches, somos Carmona. Estamos al aire, señor. ¿Cómo está? Bien, sí, señor. ¿Usted le quiere hacer un resumen a los oyentes de Dulce Estéreo, al alcalde y a todos los que nos están escuchando de lo que está ocurriendo en este instante? Pero que no, un momentico, no, señor. Tranquilo, quédese ahí, que yo lo espero, no hay ningún problema. Se está buscando el señor Luis Hernando González Barrios, quien conduce la motocicleta. Señor. Ahora sí, ¿qué más? Por favor, ¿nos quiere contar qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que está pasando en este momento? ¿Y si ya apareció Luis Hernando González? Bueno, en este momento se presentó una creciente súbita de, al parecer, no pudimos llegar al sitio como tal, de la quebrada El Sena, la que pasa por el lado del Sena. Fuimos activados por comunidad, por el desbordamiento de esta quebrada, en el traslado del personal hasta el sitio, somos informados de unas personas que transitaban en motocicleta fueron arrastrados por la creciente súbita. La creciente súbita bajó por toda la vía principal de que conduce la capilla al Sena. Llegamos al punto, encontramos a dos personas y a comunidad que trató de ayudarlos a rescatar, donde desafortunadamente reportamos a la hora una persona desaparecida de aproximadamente 20 años. En la motocicleta se movilizaban tres personas adultas, un menor de edad, el menor de edad y una persona adulta tienen laceraciones, no heridas de consideración. Ya fue atendido por el hospital San Rafael de Pacho, que rápidamente nos facilitó personal médico y ambulancia acá en el sector. Ya fueron remitidos al hospital de Pacho. Entonces ya se encuentran allá siendo valorados y demás. Al momento pues estamos intentando hacer una búsqueda primaria de la persona desaparecida, pues ya que el cauce de la quebrada sigue bajando bastante fuerte. Sargento, ya en la moto la alcaldía municipal, sí señor, la moto la encontramos, quedó en una alcantarilla, y buscamos por debajo de la alcantarilla si era que de pronto la persona estuviera debajo, pero desafortunadamente no fue encontrada. No, por Dios. ¿La alcaldía qué le decía a Sargento? Ya tomamos comunicación con la alcaldía municipal, ya el señor alcalde tiene conocimiento de la situación. No hemos podido atender todas las emergencias que se han presentado de las inundaciones en las viviendas, pues de acuerdo a que tenemos una prioridad en este momento. Sargento, ya se está desplazando personal hacia los diferentes sitios que han llamado. ¿Aproximadamente cuántas viviendas han llamado para la emergencia? Don Oscar, no le tengo el dato exacto, pero pues todo lo que son las viviendas de la quedada hacia el Sena, hacia abajo, la mayoría han resultado afectadas. Usted tiene, pues así como de cálculo, que uno muchas veces dice, aquí hay 50, 60 personas o hay 60 casas, e igualmente hay casas a la derecha y a la izquierda. ¿Todo resultaron afectadas, gente? Sí, señor, lo que puede del supermercado de la entrada a ya no, la tienda hacia abajo, la mayoría de viviendas resultaron afectadas por el desbordamiento de esta quebrada. ¿El supermercado alcanzó a sufrir o está inundado? No, señor. No, el supermercado no alcanzó a sufrir. Incluso cuando veníamos en el desplazamiento hubo mucho carro que también los cogió la creciente. Sacamos personal de los vehículos porque viajaban con menores de edad y tratamos de abrillar también estos vehículos pues para evitar alguna tragedia mayor. Claro. ¿Cuántos vehículos más o menos hay a lo largo y ancho de la vía? Por lo menos unos 50 vehículos. No. Por lo menos unos 50 vehículos. Entonces que se queden tranquilos, que se queden quietos. Mire, no se muevan. Si están muy cerca, va a ser muy difícil que la corriente se los pueda llevar a todos, ¿no es cierto? Entonces, lo más práctico es que se junten lo más posible para impedir que se lleven uno u otro vehículo, el agua. Exactamente. Afortunadamente, pues ya ha bajado bastante el caudal. Ya, pues, por la vía principal ya ha bajado también bastante el caudal. Entonces, ya yo creería que por lo menos en unos 20 minutos se restablecerá el paso vehicular sobre este sector. Hay que decir, las recomendaciones para todas las personas que transitan esta vía, tener mucho cuidado, hay mucho material rocoso sobre la vía. Sí, me dicen que hay mucho material, en efecto, que hay bastante material sobre la vía, y eso pues perjudica sensiblemente el desplazamiento, y se pueden presentar condiciones, etcétera, etcétera. Incluso si no tuvieran problemas con el aguacero, pues seguramente podrían tener problemas con lo que se encuentra en el camino, rocas, piedras, palos, y eso podría dañar los vehículos, ¿no es cierto? Sí, señor, hay bastante material rocoso muy grande que puede causar alguna avería de los vehículos. Incluso nosotros tuvimos un poquito de difícil acceso también, por lo mismo el material rocoso que estaba bajando sobre la vía. Sí, yo vi el carro de ustedes adelante de la capilla, creo que están ustedes adelante de la capilla, ¿no es cierto? Ya. ¿Hasta qué hora van ustedes a buscar al señor Luis Armando González? Por lo que le decía, don Oscar, y estamos esperando ya unos recursos, ya vamos a por ahí unos diagnósticos, a realizar una búsqueda primaria. ¿Qué quiere decir esta búsqueda primaria? Por las orillas de la quebrada, pues sin poner en riesgo la integridad del personal de bomberos y demás entidades. Entonces estamos en ese proceso ya organizando para hacer una búsqueda primaria en el sector. Me dicen que ya va el capital, la creciente. De ahí para abajo del capital hacia adelante, ¿qué podemos esperar, comandante? Lo mismo que se presenta en la en el sector de Puente Pasuncha, las recomendaciones a las personas que viven a las orillas del río, tener mucha precaución. Fue bastante fuerte la lluvia que se recibió en la parte alta del sector de la Gredal Arramada, la cual hizo que se presentara esta avalancha. No, terrible, director. De cualquier manera la cosa es complicada. ¿Tiene conocimiento si pasó algo con el puente de Cuernavaca? No, señor, hasta el momento no tenemos más información. Perfecto. Comandante Santana, muchas gracias. Muy gentil usted. Pero, claro, muchas gracias, muy amable. Señor, ahí estamos pendientes de cualquier cosa. Perfecto, señor. Vamos de inmediato al hospital. Está la doctora Barreto, quien hizo ya la evaluación del menor que llegó al hospital. Escúchame. Buenas noches, le habla la doctora Sandra Barreto, que estoy acá en el sitio de los hechos. Ya el niño apareció, es un niño aproximadamente de 10 años. Él está en buenas condiciones de salud, está solamente con riesgo de hipotermia, pero ya está siendo trasladado al hospital. Necesitamos apoyo porque hay una persona de aproximadamente 20 años desaparecido en el sitio, pero pues no hay mucha luz. Necesitamos apoyo de linternas, por favor, para la búsqueda. Muchas gracias. Gracias, doctora Sandra Barreto. A ver si ustedes tienen la posibilidad de colaborar con las autoridades para ver si encontramos a la persona que ahora se encuentra desaparecida, Luis Hernández González, quien venía en una motocicleta con dos personas más. Afortunadamente el niño ya fue valorado, ya no tiene ningún inconveniente. Escuchemos un audio que me acaba de llegar en torno a la situación que se viene presentando justamente por los lados del capitán. Voy a mirar a ver si me está llamando Bombero Pacho. A ver. Comando. A ver, ¿qué pasó? Estoy viendo la creciente es elevadísima. Muy alta la creciente que está bajando rumbo a Capitán. Atención a los habitantes del sector de Capitán y demás veredas aledañas. Tengan el cuidado, la protección. Traten de ubicarse en lugares altos para evitar alguna cosa que nos pueda presentar y que nos pueda llevar a cosas que no les gustaría que pasaran. Por ejemplo, que se presentaran muertes, etcétera, etcétera. De una información oficial de parte de la alcaldía que dice desde el fuerte aguacero que se presentó una gran inundación por la vía y algunas de las viviendas del sector de la capilla vereda Las Huertas. Los habitantes nos hacen llegar un reporte de la situación en videos, haciendo que todo lo que ustedes pueden escuchar ahora es que los habitantes del sector nos han hecho llegar. Vamos a ponerle aquí de inmediato lo que dice la gente. A ver. Se me perdió el video. Este video no. Yo lo tengo por otra parte. Entonces, deben haberlo ubico para que ustedes, los oyentes de Dulce Estéreo, gracias a las personas que nos mandan estas informaciones, porque son informaciones que sirven como orientación para que no nos metamos donde no nos debemos meter. Escuchemos un mensaje del doctor Fabián Ortiz, quien fue en su momento secretario de Agricultura. Escuchemos. Les mando este video. ¿Cuál era la? Esto es una situación bastante delicada. Veo el agua que realmente llega arriba a la mitad de las llantas prácticamente de los vehículos, de los automóviles. Es muy fuerte el agua que está llegando. Voy a tratar de escuchar. Si veo que don Maldonado me manda este comentario. Que tenga mucho cuidado porque el río baja demasiado grande. Bueno, escuchemos esto. Por favor, colaborar. Un niño que iba con un señor bajando y ya vi. Esto ya pasó, ya tenemos el niño, ya no tenemos ningún inconveniente. Ojo con Patacía. Aquí cada uno cuenta un poquito. Escuchemos este audio. A ver. Apareció, es un niño aproximadamente de 10 años. Hasta la doctora Barreto, ya la doctora Barreto nos contó lo que estaba pasando aquí. Don Vicente Marconi. El niño fue por esta alcantarilla con el señor de la moto. subir de la moto. Están jatando la moto en este momento, justo en el momento, pero aparece la moto, apareció el niño, pero no aparece el señor Luis Hernando González Barrios, a quien están buscando. La moto cayó de frente sobre la alcantarilla y la alcantarilla se quedó ahí. Y obviamente, como era más fácil, era muy difícil que para que la moto pasara. A ver, escuchemos lo que pasa, lo que ocurre en este momento por parte de quienes están tratando de sacar la moto. Aparece la moto, pero no aparece el conductor de la moto. Y el agua sigue bajando con una fortaleza extraordinaria, impresionante. Es que el poder del agua no lo tiene absolutamente nadie. Y ante esta situación, nadie tiene la culpa. Yo tocaría pedirle al Padre Dios que nos ayude, que nos dé la mano, que nos perdone y todos los humanos, palabras, pensamientos, sueños y las mentiras, injurias que le hubiéramos hecho a alguien, para que, por favor, el Todopoderoso se apiade de nosotros. Aquí están sacando el vehículo. Sí, están sacando la moto donde venden tres personas. Ya la sacaron. Ahí es donde se nota que la sacaron y empujaron hasta que lograron sacar la motocicleta. Es una motocicleta grande. No es una moto pequeñita, es una motocicleta grande. La moto se fue de cara en la alcantarilla. Eso es lo que está ocurriendo en este momento en el lugar de los hechos, donde ustedes, los oyentes de Dulce Estéreo, deben estar pendientes. Y quienes viven por lo más de Capital y demás veredas, valdría la pena que tuvieran mucho, pero mucho cuidado. Es importantísimo que la gente nos pueda ayudar, que nos pueda colaborar. Tengo audios que no los alcancé a escuchar porque mientras hablaba con el capitán, mientras hablaba con el alcalde, la doctora Barreto, escuchemos a ver qué nos dicen aquí en este audio. Vamos a ver. Un niño que iba a... No, ya apareció. Todo el mundo estaba hablando, por la situación que se venía presentando. Intentaré comunicarme con un concejal que vive de ese sector. A ver qué pasó aquí. Están mandando la información que la alcaldía con el concejal, dame un segundo, quien vive por el sector de Cuernavaca, porque ese es clave, ese es un lugar clave, si se botó, si están las alcantarillas bien, si el río no se ha desbordado, etcétera, etcétera. Son las 8 de la noche, 56 minutos, Dulce Estéreo nos está informando. Tenemos que esperar un poquito que pasara esa lucha para que poder conocer cuál era la información exacta que le íbamos a entregar a los oyentes de Dulce Estéreo. Vamos a ver si el concejal Leonor Villamil nos puede contestar. Nos cuenta cuál es la situación en este preciso instante que se vive por el lado de Cuernavaca. Él vive muy cerca y también, pues, por obvias razones, si se desborda una quebrada, si se viene un aguacero muy fuerte, seguramente no podemos tener la posibilidad de tener el conocimiento exacto de los hechos. Creo que no nos va a poder contestar, pues, por obvias razones. Si cuando hace sol, La situación no es nada fácil para las llamadas telefónicas. Aquí está. Concejal, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola, Oscar, buenas noches, ¿cómo está? Bien, concejal, bien, afortunadamente. Aquí dándonos cuenta de la situación tan caótica que está viviendo en este momento en el municipio de Uruguay, los desbordamientos de algunas quebradas. Se estaba preguntando hace un rato a alguien sobre el tema de cómo estaría el puente en San Miguel. ¿Usted tiene conocimiento, ha ido a mirar, ha observado alguna fuerte corriente que esté pasando por el lado de San Miguel? Pues primero, con las fuertes lluvias, pues están azotando, digamos que la parte alta de Yayata. Sí. Y el sector, pues igual también de la ramada, pues igual los puentes se unen ahí donde se fue el puente de San Miguel. Sí. Pero no tengo en conocimiento en este momento qué estará pasando pues con el puente, porque usted sabe que le hicieron un trabajo con sí. La draga, sí. Y pusieron las piedras y fue un puente, digamos, que alterno, que se está haciendo un paso, digamos, que restringido porque era de vehículos pequeños, pero en este momento no sabría, don Oscar, me tocaría comunicarme con un amigo que muy cerca al puente, a ver si él no logra por lo menos dar razón de si sigue el puente, digamos, ahí sobre... Claro. Sobre, o de qué, o mejor dicho. Es que nos interesa mucho contarle a la ciudadanía, a las personas, a los transeúntes. Hay cerca de 70, 80, 100 carros que iban rumbo al llano de la hacienda y es bastante complicado poderles decir, mire, sigan derecho, ve que sí hay una vía. La vía en la parte de abajo, al lado de la capilla, está bastante restringida porque sí. Las quebradas han llevado piedras, palos y los tienen en la totalidad de la vía. Entonces, sí vale la pena que de pronto nosotros podamos tener conocimiento del tema. Sí, lo tenemos ahora, por lo menos en la mañana,